Bueno, Robert F. Kennedy Jr. es nombrado por Donald J. Trump como secretario de Servicios de Salud y Humanitarios. ¡Yeah! Bueno, tranquilo, hombre. No, es que estoy contento porque está escogiendo gente poderosa. El fiscal general de la Nación es un tipo que no tiene más de 45 años. Oh, muy bien. Estoy transmitiendo desde West Palm Beach, en Florida. No. No puedo llegar a la estación porque desde Mar-a-Lago. No. Oh, Mar-a-Lago, donde estoy yo. Sí, no, es que Mar-a-Lago. Pero la pregunta es: o voy y llego a las 6. Exacto. O me quedo y hago programa. Su opinión, Nicolás. No, es mejor estar donde está. Es que Bogotá es hoy ingobernable. El tráfico donde está. Donde lo coge el aguacero. ¿Dónde está Michelle? Imposible. Está en Mar-a-Lago porque está en... Hagamos un arepacito rápido ahí de una vez. Hagamos arepacito, papito. Así, suave, suave. De una vez, hermano. Es que eso, uno siempre llegando tarde y los otros respondiendo muy berraco, mijo. Los originales. Así de una. Claro. Claro, delicioso. Entusiasmo. Buena suerte. No, es que yo le he dicho a Michelle que no den papaya, porque pa' aquí, que ya está en un trancón. No, es que está Bogotá insoportable, le digo. Bueno, el tercer trimestre es julio, agosto y septiembre. Sí. En las empresas. ¿Cuánta utilidad neta tuvo el grupo Aval entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año 2024? ¿Utilidad en pesos o qué? Pues Nico, aquí no venden en dólares. Se les va a acabar el tiempo. No, pero es... ¿Pero no qué? No brutalizar mucho. Pesos, por favor, Nicolás. Ah, 20 segundos. Espera. La gente no da utilidades en Colombia en dólares. Qué verdad. Ay, no. Menos dos para Michelle Arévalo. No me diga, ¿y qué contestó? No contestó. En los originales. ¿Los dos? Ténganlo ahí porque llega ahí a medio manipular la cita. Sí, ya usted sabe que es muy, muy polémica. En menos uno para Carl Troller. Anótenlo ahí. Hijo el de ay. Corrected her. Toca aprovechar. 10 falcos en el grupo. En el tercer trimestre, el grupo Aval reportó utilidades netas de 415.700 millones de pesos. ¿Saben cuánto crecieron con respecto al segundo trimestre? Es decir, abril a junio. El 103.4%. No pueden decir que la empresa está mal. Sí, yo me pareciera, ¿no? Sí, que andaban bien. ¿Verdad? Hay otros que nos está yendo peor, digamos. Pero lo importante es que Nicolás Samper recibe más 2 puntos. ¡Vamos! Uy, pero como está de bien dateado, hermano. Me gusta eso. Muy dateado. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Entonces, ¿alguien tiene los datos del arepazo o hay que esperar que Michelle no, aquí, haga trampa? Aquí creo que los tenemos, ¿cierto, Raulito? Aquí están los datos. ¿Me un espacio? Ah, bueno, es que Raulito está haciendo la tabulación que no hace Michelle, es digamos, para que no haya controversia. Es menos dos para Michelle, menos uno para Carl, la pareja hermosa. Y es ¿y más Orlando? Dos para Troller. No, nada, el paso limpio. Él puso 450 mil millones. Ah, no. Y usted puso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo vi. Le faltaron 5 para el peso. Yo no lo oigo. ¿Qué dijo? No, es que pensé que no había llegado mi información, pero sí, veo que sí llegó. No, pues sí llegó, pero yo no tengo por qué adular a gente que no saca puntaje. De acuerdo. ¿Esto quiere decir que entonces cómo mucha queda la respuesta? Tienen que tener mucha paciencia porque con la lluvia se pega mucho el internet. Entonces, sí. No me saques del aire, Cristian, por favor. Ustedes esperan a que vuelva el director. Tranquilo, hombre. Pero no se atacan ahí porque... Aquí estamos esperando, Jaime, no se preocupe. Aquí estoy, ¿no se oye? Perfecto. ¿Cómo queda el arepaso? Ah, Raulito. Bueno, el arepaso va Carl menos 12 puntos, Orlando menos 9, Michelle menos 3 y Nicolás 11 puntos. ¿Nicolás va ganando esta vaina, hola? Pero no hagamos siempre preguntas de la bolsa, que ese es el fuerte de Nicolás, Jaime, por favor. Hagan de deportes, que ahí yo me jodo. ¿Qué va a ser el fuerte de Nicolás? Esa estupidez. Toda está exacto, además. No, no sabe nada. ¿Por qué no me han mandado la lista de canciones, don Raúl? ¿Por qué no me la mandaste? Es que se toman asuetos graves, ¿no? No, pero pues hombre, son... Miss Marlene con Donald Fagen. Madonna no pudo tener suficiente de Emilia Pérez. Michelle, ¿cómo estás? ¿Tocó tirar otro arepaso, brother? ¡No! No tocó. Cuando toca. El mes pasado... Pero flash. Sí, exacto. Es que los tiene allá... Me toca hablar ahorita con Raúl, que se quedaron todos mis apuntes allá. El mes pasado la histórica ícona del pop se fue a New York a la premiere de una película musical que ya está en Netflix, que se llama Emilia Pérez, y que sigue la historia de una mujer de la droga mexicana, Carla Sofía Gascón, española, que se hace una cirugía afirmativa de Gender Affirmation Surgery. Eso es cirugía que afirma el cambio de sexo. No diga. Por últimos días en Estados Unidos, ¿no? Perdón. Eso, creo que Trump no le va a jalar a eso. Bueno, después de verla por segunda vez, ella me abrazó y lloró y lloró y lloró. Dice la niña Gascón, que es un señor, sentado en un restaurante oscuro al estilo Drácula, y me dijo, y le dije, Madonna, para. ¿Cómo? Es solo una película, no te preocupes, sé feliz. Y lloraba y lloraba. Sí. Las lágrimas son una respuesta común a Emilia Pérez, que se convirtió en favorita de los premios de Cannes y que la chica se ganó el premio Mejor Actriz. Pasando por encima de... Bueno, en esta película está Zoe Saldana, Selena Gómez y Adriana Paz. Gascón es predecida para ganar el Oscar por la historia de una mujer trans que está nominada como mejor actriz. Yo la verdad, Nicolás, no quisiera opinar. ¿Por qué? Yo creo que su opinión es muy importante para el programa, ¿no? Yo creo que su opinión es muy importante para el programa. Es que Trump va a estar cuando vayan a dar esos premios Oscar. Entonces prefiere no opinar por eso. No opino porque de pronto me quitan la visa. Lo noto asustado. Sí. A ver, ¿un buen plan, un arepaso? Sí, pero... No, es que toca castigar. ¿Cuántos vamos a hacer, acaso? Pero es que la chica lleva 20 minutos de retraso. No, pero es que usted sabe que es que Mar-a-Lago está imposible. ¿Mar-a-Lago? Sí, claro. Se inundaron todos los campos de golf. El diablo, no hay lugar. Hay 18 hoyos enfrente de la emisora. No, es que ay, está muy tenaz el tráfico y está todo inundado. Muy difícil está la movilidad, muy difícil. está complicadísima. O sea, todos lados, aquí por ejemplo, donde estamos, está diluviando, pero se está cayendo el cielo a pedazos. Y tiene pinta de que además no, qué pena. No va a parar. Tranquilo, tranquilo. Tengo miedo. ¿Con qué atacamos a Michelita, hermano? ¿Qué sugiere usted, hombre? Hombre, espéreme, yo le digo vainas. Porque es que todas las notas se me quedaron allá. A ver, aquí hay una. A ver. Espérese, hombre. La inflación interanual este año en Argentina, ¿cuánto es? Interanual es del 30 de octubre para atrás, un año. Ya. ¡Sí! ¿Sí? Sí. La inflación, Nicolás, no se ha tarado. No, es que me toca lidiar con un poco de locos imposibles. A ver, fotos. Inflation. La inflación en Argentina. Es que Nicolás no me deja tranquilo, estoy de mal genio. ¿Pero qué estoy haciendo yo? No molesta. 209%. Vamos a leer qué dijeron. No, eso sí le ha ido del carajo a este man. ¿Sí o no? Pues imagínese, está bien difícil. Vamos a leer. Orlando 12%, menos 2 para Orlando Rivera. A mí me toca atacar. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás Samper, 112%. Michelle, ay Jaime, no me jodas, que es que estoy aquí en el hoyo soplador. Menos 2. En los originales. No, no, es que ¿para qué me caliento? La corrección. Se hace con ella, ¿verdad? No, pero es que el tráfico, ¿usted viera? Uy, Dios mío. Yo lo vi, por eso no salí de mi casa. No, yo tengo sí. Equipo y estoy haciendo un programa estupendo. No, programón de los por mejores. Eso. ¿Qué programón, hombre? Es que si salgo a las 4:30, no llego hasta las 7. No, es imposible movilizarse por Bogotá. Y me estaban arreglando mi teléfono. Car Troller, 200%, más 2 para Car Troller. En los originales. Mire cómo se toca la estetilla. Yo lo haría también. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando. También lo haría. Y sí, para que lo niego. Sí. Lo haría. Es pechito. ¿Cómo va el arepaso? El que tenga el arepaso, Raúl. Sí, Raúlito, sí, tiene los resultados. Listo. Entonces queda Orlando menos 11 puntos, Carl menos 10 puntos, Michelle menos 5 puntos y Nicolás 11 puntos. Se mueve la colita. Michelle, sí, sí, señor. Era mover la colita. Bueno, apretando la cola, sí. Del volumen número 2 de los grandes éxitos de Spinners, una canción que nadie conoce, yo se la sugerí a Emilio alguna vez. Y bueno, le sonó, suena muy bien. Emilio está cubriendo los premios Grammy. Aquí está Heaven on Earth con Spinners. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En los originales presentamos a los ídolos. Gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, ¿le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. palabras sobran. La emoción brota de mi cuerpo. Ídolo, el rey Carlos III. Hoy cumplió 76 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Aquí pensando, ¿quieren, pues, quieren que los castigue? Longeo. Que los castigue muy... como a Michel, que no ha llegado, ¿no? No, pero toca echarle el tercero. ¿Cómo? El tercer arepaso, ojo. El rey Carlos III está celebrando sus 76 años. Al final de un año en que ha luchado mucho con su nuera, la princesa Kate Middleton. Sí, entre otras, ¿no? Porque eso sí es... Por el diagnóstico típico de cáncer. El monarca británico está marcando la ocasión con dos distribuciones de comida en unos sitios muy grandes después de lanzar The Coronation Fruit Project en un esfuerzo para hacer un puente entre los ricos y los pobres y entre los desperdicios y la comida. Ayer comenzó con esto. Visitó uno de los hubs en Londres que tienen Surplus Food Festival, haciendo comida creada de comida que se iba a ir a la basura y que virtualmente la abrió al norte de Inglaterra. ¡Ídolo! Perdón. Bueno. Su ayuda es muy buena para los centros de caridad como el Fair Share, el Felix Project, para proveer con estas necesidades. El proyecto ha ayudado a salvar el equivalente a más de 2.2 millones de porciones de comida desde su lanzamiento. King Charles atiende también en su cumpleaños al lanzamiento hoy en Londres de Gladiator 2. Con uno de los hombres más varolines que nos ha dado la tierra, Pedrito Pascal. ¡Ah! No me diga. Pedro. Pues que eso pasa, ¿no? Se quedan quietos. Es que hay mucha lluvia y se quedan quietos. Sí, bueno. Ah, yo tengo un ídolo que tiene que ver con esa presentación de Gladiator. Y es justamente Denzel Washington, que, como usted lo dijo, estuvo con el rey. Y lo entrevistaron para la revista Gaiety, una revista gay del Reino Unido. Y en la entrevista, Denzel Washington dijo: en la película eliminaron un beso que yo me doy. Él hace de Macrinus, del emperador Macrinus, y él dice: yo me beso con un hombre y después lo mato. Y ese es el beso de la muerte. Y eliminaron el beso. Eliminaron el beso. ¿Cómo así? Eliminaron el beso. Dice: les dio folleje. A Ridley Scott le dio folleje. Dijo: ¿cómo así? O sea, dijo: estoy muy contento con la película, todo eso, pero ¿cómo eliminaron el beso? Porque era clave, es el beso de la muerte. Claro. Usted quita eso, queda solo que el tipo lo mata, pero no existe ese momento increíble que usted, a los 5 minutos de haber besado al tipo, lo mata. Es mucho más interesante. Un beso. Pero lo chistoso es que... Es como un beso negro, es que yo no sé. Perdón, ¿cómo? En el caso de Denzel Washington, sí, obviamente. Claro, es un beso negro. Beso de negro. Lo chistoso es que quitan el beso y dejan la muerte, ¿no? Pero como, no, o sea, entiendo, es el, claro. La ética, pues. Sí, como pero bueno. el bien pensantismo. Oiga, yo no he entendido para qué va Michelle al programa hoy. No, pero ¿por qué? No, si ya está que llega. 5:40. Pero es que usted viera, es que está Mar-a-Lago imposible. Se lo digo yo. Muchos manifestantes de Trump, ¿no? Uy, alrededor. Y alrededor de Michelle. Pero ya no está lloviendo, brother. ¿Qué? Aquí está, pero desguajado el agua. Cristian, buenas noches. ¿Está lloviendo o no? Que yo no le creo nada a esta gente, hermano. Sí, Jaime, sí, señor. ¿Pero por qué tan duro conmigo? Soy un hombre amable. No, para nada. Me contesta con 3 patadas. No. Cristian, buenas noches. ¿Está lloviendo, sí o no? Sí, sí está lloviendo. ¿Y qué? ¿Cómo para qué sería? Sí, mi Jaime, que me faltó. Sí, mi Jaime. Esta canción fue súper importante en las listas americanas. Un grupo nuevo, un grupo sueco, The Cardigans, y el tema Love Fool. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, pues un aperitivo. ¿Les parece bien Eva Longoria? Sí, pues. Claro. ¿Troller? Todavía. Sí, todavía. Martes, sí. Pero primero es lunes. Claro, eso, de acuerdo. Nunca mejor dicha esa frase. Nicolás, que es un país distópico. Un país distópico es que no tiene como rumbo. Sí, es como que como pasan cosas muy contradictorias alrededor de él. Pues ella ha vivido siempre en Estados Unidos y acaba de anunciar que se va a España y México y que no vuelve a Estados Unidos por la elección de Trump. ¿Por qué? Yo le agradezco mucho que se vaya, especialmente por el esposo, José Bastón. O sea, no sabe cómo le agradezco a esta parejita que se vaya. Muchas gracias. Sí. Y con el hijo Santiago, buena guillotina. Ahí hay tres sujetos buenos, pero tenemos mañana una... Pero o sea, vuelven... Historia. ¿Vuelven a México? ¿O? Sí, ¿a dónde van? Entre México y España. Ah. José Bastón salió muy bien pagado, destituido del grupo Televisa de Emilio Azcárraga John, el hijo de él. Algo pasó. El tigre, del otro tigre, ¿no? Pero lo del dejaron sueño del con tigre, un billete. Lo dejaron con un billete. El otro tigre era el que escogía las actrices y si las actrices, que es lo de Lady Noriega. No, Lady Noriega no. Adela. Adela Noriega. Noriega. Sí. ¿Y cómo fue ese cuento? Adela, es muy sencillo. Adela se desnudó varias veces con él y en una desnudada él las sometió al sexo. Mm. Y le llegó ahí a decirle que estaba embarazada. El tipo le sacó el carné ese de la jarocha, ¿no? Mira, yo no tengo ni uno. El club de la jarocha. Exacto, el tipo dio la orden de que la colgaran en un closet hasta que él se muriera. Y en efecto. Y se murió y la volvieron a sacar. Claro. En los originales, los de arriba... Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo... Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, no, tan igual, no. Para muchos abajo, la que hablábamos un poquitico al principio, la designación de Robert Kennedy Jr. Como secretario de Sanidad en los Estados Unidos, que fue el nombramiento que hizo Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre en algún momento, cuando estaba el COVID en boga, pues... digamos que el tipo tuvo unas posiciones muy, muy, muy extrañas justamente sobre eso. Lo acusan de ser antivacunas y él ha aclarado pues que no, que eso no es así, que él no tiene nada que ver con eso. Pero le han recordado como varias opiniones que tuvo en su momento y en un momento que fue muy difícil. Recuerden que cuando estuvo el gobierno Trump, se le criticó mucho por no llevar a cabo como una buena política de sanidad en medio de la pandemia. Y él dijo que pues que había que hacer una cantidad de cosas. Y bueno, y entre las promesas que ha hecho es como luchar para eliminar químicos de los alimentos, eliminar el flúor del agua que beben los estadounidenses y también que los ciudadanos pues exijan estudios sobre seguridad para que los ciudadanos se puedan vacunar. Por eso es que lo tildan un poquito de antivacunas. Vamos a ver cómo le termina de ir a Robert Kennedy Jr. Entonces no sé si es arriba o abajo. ¿Ustedes qué tienen de arriba y abajo? Bueno, esto puede ser arriba, pero de pronto abajo para el protagonista de la nota. Y bueno, ya sabemos que Elon Musk estará en la Casa Blanca, hace parte importantísima pues de el equipo principal de Donald Trump. Pero hay un fenómeno que empezó a pasar desde hoy, y es que varios medios de comunicación anunciaron el retiro definitivo de la red social X o Twitter. Sí. Bueno, los más importantes, The Guardian y La Vanguardia, que son pues los más recientes en dejar la publicación. Sí. Esto es porque tienen un nuevo quiebre de los medios de comunicación con la red que adquirió Musk, pues que ya sabemos que fue por 44 mil millones de dólares en el 2022. Pues bueno, ellos están molestos como lo que ha pasado estos últimos días y semanas. Ustedes han visto, y yo pues personalmente sigo a Elon Musk en Twitter. Sí. Y ustedes pueden ver que él, además de ser muy activo, le hizo pues, sin lugar a dudas, una campaña muy fuerte a Donald Trump, pero en redes sociales él se descara en todo tipo de publicaciones. De hecho, ha sido como se ha burlado un poco de su puesto, ha creado con inteligencia artificial imágenes de él como si fuera un gánster entrando como a la Casa Blanca y ese tipo de cosas que él repostea. Pues bueno, este miércoles The Guardian anunció pues que no compartirá más su contenido en esta red, donde Tamás tiene unos 27 millones de seguidores, y que invertirá sus recursos para hacer periodismo en otros rincones, precisamente por la manipulación que ha causado o el comportamiento que ha tenido Elon Musk en esta red social. O sea, les parece a ellos, claro, que no comparten para nada, que además, y menos ahora que vaya a ser un funcionario de la Casa Blanca, como esa manipulación de medios. Él se ha despachado varias veces contra los medios de comunicación, incluso durante las elecciones, incluso durante los resultados que favorecieron a Donald Trump. Él decía que los medios de comunicación debería ser la gente, sí, que deberíamos dejar de apoyar a los medios de comunicación tradicionales, y que él debería empezar a pagarle a la gente para que suba lo que realmente está pasando en las calles. Y pues obviamente nada de esto ha sido bienvenido, así que ya empezaron los medios a irse de esta plataforma. NPR y PBS juntos suman 10 millones de seguidores. También ya habían tomado la decisión de no publicar más en esta red, de hecho ya llevan un tiempo sin hacerlo, así que más medios de comunicación se salen de Twitter. Bueno, pues medida difícil para Twitter. Y Carl, ¿arriba o abajo? Yo creo que muy abajo, porque de todos los nombramientos que ha hecho Trump, me parece que este es el peor, y ese Matt Gaetz, que es el que nombró como fiscal general de la nación, es un personaje muy oscuro que tiene en este momento varias investigaciones pendientes por muchas cosas. Una es de la Cámara, del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, pero que, como él era senador, representante de la Cámara, al renunciar a eso, pues entonces ya esa investigación pierde vigencia, y además porque va a quedar pues jefe del departamento que investiga, ¿no? Sí, que es claro, la Fiscalía. Pero de todas maneras eso no le quita el hecho de que ha sido acusado por varias cosas, entre esas pues como les digo, acoso sexual. También tiene una investigación por tráfico sexual de menores. No, hay otra que es, hay una posible, está pendiente también una investigación por posible violación, y como para colmo de males, como para cerrar el círculo de las personas que eran amigas de Jeffrey Epstein, ¿no? Como Donald Trump y como Elon Musk, él tenía el mismo abogado de Jeffrey Epstein. Este va a ser el próximo fiscal de la nación. ¿Qué tal? Una joya. Una belleza absoluta el tipo. De acuerdo. ¿Se viene? No, muy bravo. Vamos con música. Esto es Kylie Minogue, Coming to My World. Tema del día, Nicolás, por favor. ¿Quién sería la mujer o el hombre más sexy de 2024 en Colombia? Cualquiera menos que Karol G, Roberto Bello. Ah, buen hombre. Ahí me estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? Michelle es fan de Kamala. Kamala. Hoy Trump no va a poder dormir por los comentarios de Michelle. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Esperemos bueno, que sí. Bueno, nuestro hombre sexy de Colombia es nuestro apestoso rey, calvo y mentiroso, el Nico Samper. Ah, 5-9. Buenas tardes, maestro Hugh Grant. Si sale en esta última entrega de Jones, sale en toda la cinta, inclusive es como el mejor amigo de los hijos de Bridget Jones. Nicolás Petro, digno sucesor del estilo de Pedro el Escamoso, con su greñero que ni siquiera Nico envidia. Es un tumbalocas. Day y Laura pusieron a tambalear al país. Se robó las portadas de todas las revistas con su vida íntima y lujos de dudosa procedencia. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Mi voto es por el pavo Arango. Eso es mucho portento de hombre. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Hay vejestorios. La mujer o fémina más sexy, sin duda, nuestra hermosa Erika Zapata de la mesa de los originales. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La más sexy es Megan Herzog. Y no me gusta que hablen mal de mi Megan, especialmente Jaime. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Alejandro Reyes, mucho crack, hizo un trancón lo que Troller no pudo en todo. Es verdad. A Eva Longoria no le gusta el nuevo gobierno de Estados Unidos y que se va para México y España. Hermanito, hermanito Jaime, antes nos dijo que se iba para Colombia. No, Tani. Vamos a ponerle 5-4. Claudia Bahamón, como los buenos vinos, cada vez más mejor. Bueno, 5-4. Seguramente el cóctel michelado de San Andrés arrasarán los mensajes de votación. Qué delicia, buena tarde y privilegiados varones de los originales. Pero no va ganando ella, va ganando Nicolás. No hay sí. nada más sexy que un periodista deportivo con poco pelo, amante del fútbol argentino, trabaja de sí, día y noche en la radio, en la televisión, buen padre, y le queda tiempo para escribir libros. Nicolás Samper, picos, Falcao, no tan... 5-9. Ah, ya sabemos que el calvo Cachaza Samper es el más sexy de los hombres. No. El resto son güenonadas. Claudia Bahamón no tiene rival, está como el buen vino. Ah, hombre, 5-4. Y estaba oyendo el programa, ¿no? Por ahí escribió diciendo que lo estaba oyendo. Pero le escribió a usted privadamente, a menos que... Bueno. Calma. Sin duda alguna el más sexy es Orlando Rivera, esa voz de Juan Harvey Caicedo. Animalista, morenazo, sin mencionar esa parte de ojo que es muy famosa de él. Oh. ¿Es famosa? Sí. Haciendo un sondeo con las mujeres de mi familia, sentencian que el hombre más sexy del 24 es Nicolás Samper. Cuenta con 6 trabajos en radio, prensa, televisión, podcast, presentación en vivo y ahora libros de Falcao. Le falta hacer la voz de tal cual. Muy bueno. 5-9. Muy bueno. Vamos a Flora Martínez. Tom Hardy. Sí. Sería la Michi, pero después de saber que se intoxicó con un menú de 800,000, ¿cómo la podré invitar con 20,000 que tengo? No tengo. Vamos a ponerle 5-8. Orlando Rivera, el tipo de este año cautivó al mundo, a Eros, a Samira, a Emilio Sánchez. El OnlyFans no da abasto. Francia Márquez y Olmedo López. Sería de poca hombría que todos los machos de la mesa y los que vimos chorreando la hora en este programa no declaremos a la más sexy de Colombia, nuestra Michelle Arévalo. Y para darle moral, postulemos también al calvo, ¿no, Tani? Vamos a ponerle 5-4. Rafael Dudamel pasó del éxtasis a la tristeza y a la rabia. Mire. Que se vio muy sexy, aunque ya lo último hartó. Ayer el doctor Peláez recomendó el libro de Nicolás y recordó que cuando lo quiso fichar, Nicolás declinó, pero no ha explicado por qué declinó, ¿no? No. Para las delicias de Casale Pacho y Orlando en la Torre Sonora. Ahí llegamos. ¿Quién es el ganador? No, pues déjeme mirarlo bien a ver para no cometer una injusticia. El del 5-9, que le puso 5-9. Sí, ahorita lo elegimos bien. Pero tiene que salir usted, hermano. Ya, o sea, no, eso sí está claro que la elección... Sí, eso es una dictadura. Creo que no tiene... No, pero en este salida. Sí es el tema del día, es Nicolás Samper. Nicolás ha ganado, pero sin duda. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, ¿no?, con... ¡Al infierno! ¿Cómo? El infierno. En los originales. ¡Al infierno! ¡El infierno! Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces Ay, la música de esto, ¿no? Me encanta, es muy buena. Es toda el puro circo. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. No hay una canción decente. Empezó a silbar. Es buena canción. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justicia. Ya no hay más arepas. Quemadero. Bueno, 20 cráneos humanos se encontraron en una casa en Nuevo México y la policía cree que están conectados con la desaparición de una mujer hace 5 años. Esto es Estados Unidos, no México. Sí. La sheriff de Lee County ofreció toda la identificación de 20 cadáveres, 20 cráneos. Llevaba dos bolsas que tenían un poco de huesos. Cuando la policía llegó, vio a la chica Villanueva descargar las bolsas y encontró fragmentos de hueso y un patólogo confirmó que venían de cráneos. ¿Qué vamos a hacer con los mexicanos? ¡Qué guaches!, ¿no? Sí, está muy violento además. Sí. No, que no es México, es Nuevo México, es Estados Unidos. Más que uno salta la cerca, hombre. Es lo mismo, la frontera fue la que los atravesó, no ellos la frontera, como dicen. ¿Quién tiene infierno? Perdón. Yo tengo infierno. Yo también. Yo también. Y se trata de Derek Sink, 39 años. Bueno, su familia dijo, él es un tipo saludable, va al gimnasio, se broncea, tiene como sesiones de autobronceo, todas esas vainas, ¿no? Cámara de bronceo y tal. Es un tipo muy saludable. Llevaban 2 días y medio sin saber del hombre. Entonces dijeron, ¿pero dónde estará? ¿Qué se habría hecho? Bueno, buscaron por cielo y tierra. Miraron hasta que les dio, oiga, ¿por qué no miramos el gimnasio? A ver, porque el hombre va todos los días. Sí. A ver si está en el gimnasio. Entonces, en efecto, se ven en el video que el man entra al gimnasio y se va a las cámaras de bronceo. Y no salió de ahí. Ay, no. Entonces se fueron a ver qué había pasado. Sí. Y encontraron a Derek Sink casi que rostizado por la cámara. Pero, todos dijeron, fue la cámara de bronceo la que lo mató. Pues hombre, no. Encontraron una jeringa al lado del cuerpo, lo que ha levantado las sospechas de que Derek Sink abusaba de pronto de sustancias. Y del bronceado. En efecto, aquí se le pasó la mano. ¿Tiene amarilla? No, estoy limpio. ¿A qué le hago amarilla si no va a hacer nada? Troller, ¡el infierno! El infierno el que se vivió ayer en el Congreso de la República, porque fuera del infierno que ya de por sí representó todo lo de los falsos positivos en Colombia, pues las madres de Soacha hicieron como un homenaje a sus hijos desaparecidos con unas botas que intervinieron, unas botas de caucho que intervinieron artísticamente para recordarlos. Y pues hasta ahí iba todo bien. Resulta que Polo salió de la nada a decir que quitaran eso, que eso era una basura, que estaban ensuciando el Congreso y que además los falsos positivos básicamente no habían existido. Recogió las botas y las metió en unas bolsas de basura. Ahí obviamente arranca la pelea con muchos congresistas, obviamente los del Pacto Histórico, pero mucha gente indignada obviamente por la actitud de Polo, y realmente se vivió un infierno, que yo creo que esto va a pasar a mayores. Eso yo creo que era, digamos, apenas prender la mecha de lo que va a ser esa caldera que se está viviendo en este momento. Michelle. Voto por Polo Polo para la guillotina. Uy, le digo, sí, gran candidato. Ya tenemos. Me encantaría. No, pero más pero allá. Pero para más la allá. Nación, uy, es gran candidato. ¿No es cierto? Uf, candidatazo. Pero me uno al clamor. Michelle. En una playa en Key Biscayne, esto es en Miami. Pues normalmente a las 8:36 de la mañana ya hay personas bañándose, otras haciendo ejercicio. Pues bueno, una de estas personas que estaba haciendo ejercicio encontró una cabeza humana que simplemente estaba reposando en la arena. Pues los detectives llegaron al lugar para cubrirla con una lona para que no se acercara a la gente porque ya iba a empezar todo el mundo a tomar fotos. Sin embargo, verde, sí, claro. No, pues el oficial de policía dice que no se sabe la edad aproximada, que no se sabe si es hombre o mujer todavía, que la investigación está en curso, pero últimamente ya empezó como una tendencia. Esta no es la primera vez que aparece una cabeza humana en una playa en Miami. Y pues este sector, infierno. Es un sector que no es pues cualquier lugar. En este momento pues está investigando la cabeza a quién pertenece. Pero estaba putrefacta, estaba ya decapitada. Sí, claro. Sí. Pero por si no se reconocía, seguramente llevaba días ya, ahí. Pero no, pues, o sea, la trajo el mar. Belleza era puede lejana. Ser. Pero belleza lejana con toda. Sí, porque si no se sabe si era mujer o hombre. Y estaba ahí simplemente en la arena. La putrefacción. Está la cabeza tuya, se ve que es una mujer muy bonita. Eso hoy en día no se sabe también, tampoco si es mujer o hombre. O sea, eso no es ninguna señal de putrefacción. Y después de que por qué le cargan bronca. Sí, No, pero bueno, en términos positivos. Sí, no, exacto. Pues viéndolo por el lado amable. No, pues claro, viéndolo al lado amable. Cada uno verá cómo se quiere, cómo quiere lucir. Claro. El infierno. El infierno. Vámonos con un poquito de música. Yo no sé en qué canción van, no recuerdo. Ah, no, ya me contaron en qué canción van. Nos vamos con Cristina Aguilera y Redman y el tema Dirty. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de hoy. Aquí me llegaron dos más. Sí. Hombre colombiano desierto, mujer colombiana Paola Turbayo Carolina Gómez. Y Minor dice, olvídense de Polo Polo para la guillotina, Jaime no dejaría tocar a un secuaz del Matarife. Yo no entendí nada, yo no tengo ningún problema en liquidar a Polo Polo. Pero no va a ser perfecto. Mañana. Perfecto. Excelente. No, mañana. Muy bueno. Mañana hay que hacer turno. Sí, hay que hacer sí. cola para la guillotina. Ya hay que sacar digiturno ahí. Es Polo Polo. Bueno. Nicolás, ganador del Twitter de hoy. Claro, del tema del día, ¿quién sería la mujer o el hombre más sexy de 2024 en Colombia? Y dijo Jaime Andrés Barbosa, haciendo un sondeo con las mujeres de mi familia, sentencian que el hombre más sexy del 2024 es Nicolás Samper. Cuenta con 6 trabajos en radio, prensa, televisión, podcast, presentaciones en vivo y ahora libro sobre un jugador. Le hace falta hacer la voz de tal cual. Ayer se le hizo un saludo a Carlos Vives para la familia Sánchez. A mí me negrió. ¿Ah, sí? En su homenaje que le hicieron pre-Grammys, que son hoy. ¿Qué dice el homenaje, Raúl? Así que gracias a Colombia por mi tierra, por mi familia, por mi cultura, por mi papá y por mi mamá Araceli, que está esta noche aquí. Claro. Me regalaron esos amigos de la provincia que me enseñaron a amar mi música en español, la colombiana, pero sobre todo toda la hispanoamericana, a mi abuela y a las mujeres de mi familia que siempre contaron conmigo para las misas, para las novenas, para cantar en la iglesia. Quiero agradecer a aquellos artistas, hombres y mujeres, que desde las tradiciones orales de mi país, que es un país riquísimo en tradiciones orales, juglares, cantadoras, decimeros, o desde la industria, nos enseñaron, nos inspiraron, pero sobre todo nos ayudaron a sortear las alegrías y las tristezas, que es de lo que se trata esta vida. A la organización Ardila, que hace 30 años creyeron en aquellos clásicos de la provincia, pero sobre todo a mis hermanos colombianos, que le pusieron alas y lo llevaron a viajar por el mundo entero. ¿Cómo no ser agradecido si te veo hoy aquí, mi querido Julio Sánchez, mi querida Leti? ¿Cómo no agradecerte esa primera oportunidad de llevarme a aquel programa de televisión del inolvidable Julio Sánchez Fanegas. Así que quería que estuvieras aquí para decirte, para agradecerlo siempre. Bienvenido, Emilio. A mi primera provincia, a mi hermano Aquilio Cuadrado. Bueno, a Emilio, a mi papá Julio Aleti. ¿Listo? Negriado, Nico. Me parece que se viene una guillotina pronto. 0-1. Pero Jaime, si la vez pasada negrió a la coautora de la bicicleta, no se preocupe. No, yo que voy a estar preocupado, yo quiero mucho a Carlitos. Y ese sí va a ser muy difícil en guillotinar. Mientras que Polo Polo está listo, pero es que tiene que hacer cola. Sí, sí, es que yo creo que él no tiene problema con eso. Muchachos, bueno, continúen con algunas noticias. Bueno, adelante, Michelle. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué te pasó? A ver, Michelle. ¿Qué te pasó? No tengo una nota preparada. No, sí tengo. Oye, no, mira, ven, te digo una cosa. A ti, tú que eres fanática de Elon Musk, está buscando gente para trabajar con él. Pues claro, sí, porque le renunciaron ¿cuántas personas? No, pero dice revolucionarios de alto coeficiente intelectual para trabajar más de 80 horas en la nueva agencia gubernamental. ¿Más de 80 horas? Sí, pero eso es en la nueva agencia gubernamental, no es en Twitter. Claro. Pero bueno, ahí está tu oportunidad. Es el momento. Visa. Manejas el Twitter. ¿Manejo el Twitter? No estoy tan segura de eso, Carl. Pero tú puedes postularte también, ¿no? Si quieres, ya, pues, en Estados Unidos. Claro. No, pues puedes hacerlo, qué caramba. Pero es que el problema es que tiene que ser de gran coeficiente intelectual. Entonces voy a pasar esta vez de esa oportunidad. Exacto, no cumplo con ciertos requisitos. Por eso, revolucionarios. O sí. Sea, mejor dicho. Revolucionarios, además. Revolucionarios. Bueno, ¿les parece si vamos con música? Porque Michelle, pues, nos dejó ahí. Ah, no. Notados en medio del día. Mientras preparas una nota. Sí, digamos, no para que hagas una nota, me parece. Ah, bueno, yo la hago. Llegaste tarde. Digo como por decencia. Bueno, vamos con Patti LaBelle y Michael McDonald y On My Own. Michelle, ¿a ti que te gusta tanto la música, ¿qué era lo que nos ibas a contar referente a eso? ¿Tenías tú una historia o no? Sí, Nico, una nota muy cortica, la verdad. ¿Pero qué pasó? Porque es sobre música, creo. Es sobre música, y es que la senadora Karina Espinosa propone una lista de canciones que busca prohibir en Colombia. ¿Cómo así? Pues a raíz de la polémica de Más 57, ¿no? Recordemos la polémica de estos reggaetoneros con una letra pues que generó ampolla no solo en los colombianos, sino pues en gente también por fuera del país. Sí. Bueno, pues resulta que el género urbano a raíz de eso pues está bajo una controversia porque la gente empezó a opinar no solamente del reggaetón, sino de otras canciones también en el pasado, que era lo que hablábamos. Esto es un tema que se volvió viral porque Más 57 es el código de Colombia, es algo que claro, nos representa. Sin embargo, no es una novedad que las letras del reggaetón siempre han sido como agresivas, un poco misóginas, etcétera. Incitan a la violencia, drogas, alcohol. Pues bueno, la senadora se tomó el trabajo de hacer esta lista y acá les tengo pues algunas de las que ella propone. El playlist de la senadora. Exacto, miremos pues, a ver de qué consta el playlist. Esto es solo para género urbano. Si ustedes me preguntan a mí, hay muchas canciones que no son de este género en la historia de la música de Colombia. Sí. Que lo hablábamos el otro día, Te Compro Tu Novia, sí, claro. Virgen, una que se llama Virgen, que es de salsa. Hay un montón de canciones que hablan no solo de menores de edad, sino que también claro, otro cosas, tipo de vallenato y mucha. Épocas, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, ella propone dentro de la lista canciones como Delincuente de Anuel AA, sí, y Toquisha, que es una colaboración, que ella dice que tiene fragmentos que incitan al trato irrespetuoso hacia las mujeres, no es novedad. Sí. También conocida acá por un enguillotinado, pero la canción sí se puede mencionar, que es Cuatro Babies, que en su momento también generó muchísima polémica. Esa generó lío. Y otro de los temas destacados en su lista se llama La Quemona, de Michelle Masterboys, que es, aquí dice, un clásico del 2003, que narra la historia de una mujer que engaña a su pareja. Alan. Pues la propuesta de Espinosa finaliza con la mención del Rojo Vivo, de Octavio Mesa, que es un tema que se estrenó en 1986, en el que se relata un encuentro entre un hombre adulto y una menor. A través de sus redes sociales, pues ella ya afirmó su postura y que dice que la realidad pues es peor. O sea, no, esto es como la punta del iceberg de la lista, sí, que tiene. Hay otra que se llama Esclava, de Brian Myers, Mami que fue, de Pirlo. La grupi ser el cancionero con toda, pues. No sé, bueno, ¿ustedes qué opinan? Ahí les dejo. Bueno, la de Jorge Oñate, la de Nido de Amor, que dice, ¿qué es? Amor de mi vida, no te vayas para el colegio, quédate un rato, sí, conmigo. Ah, ¿y no? Colegiala. Colegiala, mira, claro, también. Es de Rodolfo Icardi, puede ser, o de quién es, sí, creo que sí. No sé, colegiala no sé. De quién es, pero. Colegiala de quién es, de Rodolfo Icardi o del Loco Quintero. ¿De colegiala, quién, colegiala, o de Pastor, no, López, tiene de Pastor que ser, López. De Pastor López. Sí, eso, sí, sí, sí, sí, de Pastor López. No, Rodolfo Icardi. No, Rodolfo Icardi, correcto. Mejor dicho, vámonos porque vamos a seguirle embarrando. Michelle, chao, que te vaya muy bien. Chao, Nico, ya escampó, ya nos podemos ir, sí, a la casa. Por fin. 3 horas más. 3 horas, nos vamos a demorar. Nos vemos mañana. Chao, Carl, nos vemos. Chao, chicos. Suerte, muchas Cuídense. Gracias a Raúl Pájaro, a Orlando Rivera y a Cristian Rojas. Mañana nos vemos a las 5.